Una fue tu labor y ella al fin te siguió. Enamorada, y dime amor, ¿por qué? Que me extraña, pero no respondo.